Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Nada más accesible al espíritu que lo infinito. No Falis. Buenas tardes a todos, es un gusto poder acompañarlos esta tarde. Este es el espacio de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos, Italia y Marco. Seguimos recordándoles la manera de contactarnos por medio de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH o como Comunidad de Filosofía. Además, en la página web oficial accesible en la dirección electrónica filos.umich.mx encontrarán la información sobre procesos y actividades académicas que ustedes necesitan. Radio Sofía se transmite gracias a las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Iniciamos con nuestra sección dedicada a la creación, poiesis, para lo cual escucharemos el poema El Soldado, de Beatriz Cristina Bello Ángeles, que aparece en la antología poética Corre y se va con, publicada por el taller de creación literaria Ramón Martínez Ocaranza. Poiesis. El soldado, el incesante susurro del desliz de una tortuga en mar abierto, me cubre con el ya dañado caparazón verde y se acerca posando sus desafiantes ojos sobre el cangrejo, que tiene por tenazas dos cañones. Se escucha un boom y otro boom, la tortuga cayó. Poiesis. Muchas gracias, Italia, por permitirnos abrir boca en este programa con nuestra sección de poiesis. Ahora es turno de una pausa musical a cargo de la agrupación chilena de funk Mama Soul, con su peculiar interpretación de la rola Estrechez de Corazón, original de la agrupación Los Prisioneros, la cual pueden disfrutar en el disco Tributo a Los Prisioneros. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar. Y besos cuántas cosas me dirás. En la guerra del amor, las palabras son cuchillos cuando las maneja. El orgullo sin pasiones, lástima que sea así. Este es el juego del amor. Momento de la sección dedicada a la reflexión filosófica, y aún resuenan los ecos del Cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri. En esta tarde escucharemos al alumno David Higuera, procedente de Colombia. Él nos platica su experiencia. Polis. Ahora, mi compañero Alejandro nos va a hacer el favor de entrevistar a un excelente estudiante egresado de la licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, David Higuera. Quería preguntar, ¿qué tal te ha parecido el congreso? Bueno, esa consideraría que es una pregunta importante porque a diferencia del doctor Rafael, esta es mi primera ocasión dentro de un congreso internacional. Y más aún dentro de, esta importancia, dentro del ámbito filosófico. Mi investigación en el tema de Zubiri es relativamente nueva, y el congreso ha sido pues una oportunidad excelente para aclarar varios de mis temas y para abrir mi mente pues a nuevas formas de enfrentarme a los textos de Zubiri. Entonces eso ha sido increíblemente importante para mí. Ok, por ejemplo, ¿de qué manera te ha recibido la comunidad filosófica de la ciudad de Morelia? Bien, pues primero que todo hay que reconocer que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una universidad muy amplia. Es algo que es digamos que relativamente nuevo para mí. Algo que me ha parecido muy interesante es que uno dentro de sus estudios como filósofo se enfrenta a escritores que ya no están vivos. Cuando uno inicia con los antiguos, pues llevan miles de años de muertos. Entonces uno está abierto a interpretaciones de esos textos, de los textos con los que uno se enfrenta. En esta ocasión, agradeciendo pues, a través del congreso, yo he tenido la oportunidad de conocer a los autores que he leído, que he investigado, y eso es algo pues increíble, digamos que dentro de mi experiencia como investigador y como estudiante. Eso tiene que ver con la acogida de la comunidad académica de este congreso, ¿no? La facultad que tengo yo, la facilidad que tengo de preguntarles a ellos de primera mano acerca de sus textos y acerca de sus interpretaciones de la obra de Zubiri. Ok, tengo entendido que tu tesis es sobre la religación de Zubiri, la idea de religación de Zubiri. Ojalá podrías hablarnos una breve introducción sobre eso. Bueno, para ser lo más breve posible, existen una serie de temas que atraviesan la filosofía de Zubiri que fueron muy importantes dentro de sus formulaciones filosóficas. Se entiende pues que la religación tiene mucho que ver con teología o filosofía de la religión de Zubiri. Obviamente pues a lo largo de mi investigación he encontrado que no se puede entender de manera muy fragmentaria la obra de Zubiri, El tema de la religación tiene que ver con el vínculo que tenemos como personas, como hombres, con una ultimidad de la realidad, con un fundamento último que hay en la realidad, y que hace que nosotros, en tanto humanos, en tanto personas, tengamos un carácter diferente de las demás realidades que están en el mundo, y es ese carácter de ser absolutamente relativos. Entonces, pues obviamente este concepto absolutamente relativo tiene una profundidad filosófica que subiría manejado, pues, que con una amplia profundidad en el ámbito etimológico, sí, del término. Pero digamos que la religación, a grosso modo, es ese vínculo que tenemos con el fundamento último, con una realidad que es absolutamente absoluta. Cuando comentas de que el hombre va a tener una religación con el fundamento último, se me figura, por ejemplo, las ideas de Plotino y las ideas de Spinoza. Ajá, donde básicamente también es el intelecto el que tiene un contacto, pues, con el uno, o con Dios en caso de Spinoza, y que también es la inteligencia la que le va a dar este conocimiento, o se puede remitir también a Heráclito, de ver este entendimiento último como el logos. ¿Hay matices en subir respecto a esto? Yo también he encontrado esos tipos de matices. Entrando un poco con Plotino, habría que hacer también esa aclaración acerca del uno, ¿no? De la unidad y la multiplicidad. De la unidad aparece la multiplicidad de las cosas. Digamos que Subir es un excelente historiador de la filosofía. Su cátedra en Madrid fue como historiador de la filosofía, y él es un gran estudioso, investigador de esas filosofías antiguas. Pero pues hay que entender, pues, que él tiene esta intención de crear un modelo que sea diferente, y se alimenta de otras ciencias además de la filosofía para crear sus modelos, sus sistemas. Entonces, el modo en el que yo he conocido, he entendido, he logrado entender esa idea de realidad absolutamente absoluta es en parte gracias al entendimiento, digamos, a una matización, a una es como que su filosofía está empapada, pues, de varias de las concepciones que se han dado a principios del siglo XX en campos como la física, ¿no? Pues es, pues digamos que es famosa la teoría de la relatividad de Einstein, pero en la cual Subir, pues, fue un estudiante, un discípulo, y fue a sus clases. Además, pues, con Schrödinger, que es un matemático también importante, incluso con Madame Curie, él utiliza todos esos conocimientos para crear su teoría. Entonces hay que generar una especie de separación, ¿no? Y entender que su filosofía intenta ir más allá de las concepciones acerca del absoluto. Y esto viene a colación para entender que para Subir, esta realidad absolutamente absoluta no se da fuera del mundo, sino que se da en el mundo, que tendería a ser una interpretación que se le da a la filosofía, digamos que a partir de los griegos, ¿sí? Esa realidad absolutamente absoluta se da en el mundo, adentro de él, ¿sí? Entonces, no sé qué más decir. Muchas gracias, David, muchas gracias, profesor. Te deseamos, David, que tengas mucho éxito en tu investigación. Es un placer haber estado con ustedes. Les agradezco mucho la entrevista. Bueno, de parte nuestra también agradecemos esta oportunidad que ustedes gentilmente nos han brindado. Pues le agradezco a Italia, le agradezco a Alejandro esta oportunidad que nos han dado. Y quiero, pues, dar un saludo extensivo a toda la comunidad académica de esta célebre universidad. Muchas gracias. Polis. Interesante escuchar la visión de los alumnos que nos visitaron de otras latitudes para este banquete académico. Hagamos una pausa musical con la agrupación alemana de música antigua Secuencia, con la pieza Sin Fort Que Es Aut Unde Venis, que forma parte del disco doble Hildegard Ordo Virtutum. Et nunc in reversione tua confundis me. Ego autem pugna mea de etiam te. nescis quid colis, quia venter tuus, vacus est pulcra forma de virus umta, ubi transis preceptum quod Deus in suavi copula precepit, und nescis quid sis. Y con esta pausa que pensamos podría elevarles el espíritu, nos despedimos de ustedes. Disfruten del fin de semana acompañados de la programación que Radio Nicolaita preparó para su disfrute. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.